chicos y las chicas de Tipo E. Hoy estamos fatal para hablar de la ciudad. Vivimos en Buenos Aires, se da como una siesta. Y aunque no lo crean, en esta ciudad hay 11 arroyos ocultos. Vivimos en la cuenca del Sirtán y es antes lo llamaban el arroyo de la sangre, porque los mataderos tiraban restos de carne allí. Este arroyo desemboca en el riachuelo, un aliviador lo conecta con el Maldonado. Aunque no los veamos, los arroyos están debajo de nuestros pies, olvidados por... olvidados. Ocultos, vivimos en la cuenca del Sildañez, antes lo llamaban el...